12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes nosotros abrimos este espacio para dar la participación a las diferentes formaciones políticas con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Un turno de intervenciones que se va a cerrar con el Partido Socialista y que va a cerrar además también programa por esta temporada, retomando el espacio de política local, pues ya de cara a la próxima temporada a finales del mes de septiembre. Vamos a cerrar temporada, como decíamos, y lo vamos a hacer con el PSOE. Ya nos acompaña Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE. Jorge, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Con él vamos a conversar, pues precisamente, de lo que ha sido la gestión del Gobierno Socialista durante estos dos últimos años, del trabajo que se está haciendo y del trabajo futuro también que queda por llegar de cara a lo que resta de legislatura. Para comenzar, pues con el balance, ¿no?, de lo que ha sido estos dos años de trabajo en el Gobierno Socialista. Sí, sí. Yo creo que siendo coherentes y sin ánimo de, o sobre todo sin caer en triunfalismos absurdos o en pretender tirarnos flores continuamente, hay que ser muy cautos y muy serios a la hora de valorar la realidad. Pero para valorar esta realidad yo creo que hay que tener una visión muy clara de dónde se estaba, dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? O a dónde quiere llegar fundamentalmente el equipo de gobierno, siempre con, como decimos, con el aliento del Partido Socialista detrás como principal garante del cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía. El equipo de Isabel Gómez tenía muy claro que antes de comprometerse en asuntos ya pueden ser de índole totalmente fundamental para Ubrique, como de pequeñas cosas, había que saber cuál era el estado real de esos asuntos, ¿no? La sorpresa, en líneas generales, para este equipo de gobierno y para alguien que les habla, es la ausencia generalizada de gestión sobre esos asuntos importantes y no importantes. Sí, mucha palabra menuda, mucho parece que decir haría y no haría, subiría y no subiría, pero las administraciones públicas se desenvuelven a través de documentos escritos, firmados, presentados en administraciones, con contestaciones oficiales y con requerimientos. Y, por desgracia, la ausencia de la inmensa mayoría de esta documentación sobre asuntos de vital importancia, y no de vital importancia de hoy día, sino de vital importancia de los últimos 15 años, parece que ahora de pronto todo el mundo descubre que sí tenía que haber sido totalmente necesario gestionarlo. Y para nuestra sorpresa, esa ausencia de gestión es la que ha hecho que el equipo de Isabel Gómez tenga que resituarse en una posición inicial de partida y desde ahí empezar a relanzar todos los asuntos, claro, unos con más éxito que otros, pero yo creo que después de estos dos años, perfectamente visualizables cuáles son los que van avanzando a mejor ritmo y cuáles son los que se van quedando atascados, pero siempre con el compromiso y la responsabilidad de dar cuenta y de explicarles a los ciudadanos el por qué se atascan y dónde están atascados. Yo creo que esa claridad y esa seriedad era la primera parte del compromiso adquirido por Isabel Gómez y su equipo de gobierno con la ciudadanía, la de contarles la verdad, la de no inventar situaciones y la de trasladar los hechos tal y como nos los estamos encontrando. Después cada uno podrá poner los matices que quiera a cada uno de los asuntos, podrá adornarlos o no adornarlos, podrán quitarle importancia o podrán atribuírselos como tal, pero la realidad de los hechos está por encima de la realidad de la opinión. Los hechos están constatados y escritos y las opiniones son libres y además muy puntuales, muy personales, ¿no? Incluso las mías, ¿no? O sea, hay quien me dice que estoy siempre en posesión de la verdad y nada más lejos de la realidad. Lo que sí estoy es en posesión de documentos. Y cuando leo documentos hay dos cosas, o nos creemos los documentos o los documentos son inventados. Y cuando alguien quiere rebatirlo, lo que tiene que hacer es, en vez de dar opiniones, poner documentos sobre la mesa. Creo que sería el funcionamiento normal para no confundir a la ciudadanía y para no confundir a nadie en este camino que muchas veces se hace bastante tortuoso para trasladarle a los ciudadanos cómo están esos asuntos, ¿no? Y como ya te digo, hay una serie de tareas que yo creo que desde el minuto uno este equipo de gobierno se puso manos a la obra y de las cuales, de una manera generalizada, nos sentimos bastante satisfechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Sí, asuntos prioritarios además para nuestra localidad, ¿no? De importancia que se han trabajado, los que se han trabajado, ¿no? Durante estos últimos años. Sí, es curiosa la. Yo voy a pensar que es que algunos tienen que comer rabito de paja porque tienen una memoria muy olvidadiza, ¿no? Yo quiero recordar que desde el 2003, donde algunos metieron en manteca el plan general tan necesario para Ubrique, y desde entonces se le calificó como un plan interesado, hecho a imagen y semejanza de algunos ciudadanos de Ubrique, no sé con qué aviesas intenciones y malévolas actuaciones, se metió en un cajón y resulta que esos mismos, 12 años después, están totalmente alarmados por la imperiosa necesidad de tener un plan general. Claro, resulta poco curioso, como menos que alguien que ha tenido la potestad y la posibilidad de desarrollar ese documento y que hoy día estaríamos con la total tranquilidad de tener un documento perfectamente aprobado y desarrollándose, pues no lo tenemos y parece que ellos no tuvieron nada que ver. Entonces, ese intento de confundir, y por eso, ¿qué decimos nosotros? No, mire usted, si yo no le estoy diciendo que usted sea ni mejor ni peor, yo constato un hecho. Un documento que se aprueba en su avance en el 2003, se paraliza y hasta el 2015 no vuelve a aparecer. Y durante ese periodo, le guste usted o no, era usted responsable de eso. O sea, eran ustedes responsables de esos gobiernos. Algo tendrán ustedes que ver, ¿no? O los malévolos socialistas teníamos unos hilos largos y extensos que tenían esos documentos parados. Pero claro, la sorpresa es que ahora se convierte en prioritario. Y como eso, pues asuntos que venimos arrastrando históricamente, como puede ser la mejora de la A373, como son los problemas de inundaciones en Ubrique, como es la traída y llevada variante, que unas veces parece que es muy fácil de hacer y otras veces es imposible y es una quimera, según como toque el informe de turno del enfangador puntual que toque en los medios. O sea, es un poco el jugar al totum revolutum, a ver si seguimos confundiendo a la ciudadanía. Y con eso conseguimos que parezca que nuestra mala gestión, o sea, que su mala gestión de 12 años, quede un poco diluida. Pues mire usted, como a nosotros nos importa muy poco, en estos tiempos ya, qué hizo usted mal o qué dejó de hacer mal, lo que nosotros sí tenemos que constatar es dónde lo dejó usted y a partir de ahí, por qué tenemos que seguir. Entonces, cuando el Partido Socialista, cuando Isabel Gómez dice, he tenido que retomar de cero este asunto, es porque he tenido que retomar de cero este asunto. Y si no, como ya digo, que esos que tuvieron esa responsabilidad de gestión en ese momento presenten la documentación para desmentir lo que está diciendo la alcaldesa. Pero yo digo que para nosotros es no secundario ni terciario, es que no nos importa absolutamente nada por qué lo hicieron o dejaron de hacerlo. Si nos hubiese gustado escucharlo en su momento, las explicaciones de por qué esas cosas pasaban. Entonces, ya digo, temas que se han convertido fundamentales, como puede ser Plan General de Ordenación Urbana, que la principal consecuencia es la ausencia de suelo industrial que nos está limitando muy mucho el desarrollo y crecimiento de esta localidad. Variante, que desde el proyecto de 2009 con 21.700.000 euros, y no es una quimera, sino ahí están los documentos ahí, se iba a iniciar y todavía no nos hemos enterado ni hemos escuchado ninguna explicación de por qué no se ejecutó. Proyecto de inundaciones de Ubrique, avenidas de 500 años, intervenciones en el cauce del río Ubrique en el 2004 con proyecto y una partida presupuestaria de 14 millones y medio de euros aprobados y mantenidos en los presupuestos de la Junta de Andalucía hasta el 2010, esperando la contrapartida firmada y convenida con el Ayuntamiento de Ubrique, que no era, perdón, que no era otra sino la de poner a disposición de la Junta de Andalucía unos terrenos para la ampliación del cauce del río y que nunca se hizo. Esos son hechos constatables. Otra cosa es que la gente se crea que los documentos de la Junta nos los inventamos. Y esa es la realidad que se ha encontrado Isabel Gómez. Y contra esa realidad es contra la que Isabel Gómez ha tenido que trabajar durante estos 2 años. Hombre, y muy mal no lo habrá hecho, Por eso nos sentimos satisfechos, además sin tirar campanas al vuelo, pero muy contentos por haber sido capaces de desbloquear primero un plan general donde, para sorpresa de los portavoces muchas veces del tripartito, no entiendo, parece que no atienden o que están jugando al Candy Crush esto cuando se les habla. Estaban todos en la reunión cuando Isabel Gómez dijo: hasta que no se nos dé el trazado definitivo de la variante, no seguirá el documento del plan general hacia adelante. ¿Qué les sorprende que haya estado parado estos 3-4 meses? Cuando ese era el compromiso y todos estaban allí asumidos por todos. Pero parece que al salir de la reunión a todos se les olvida. A partir de ahora se lo tendremos que dar anotadito para que cuando tengan que venir a los medios se acuerden de lo que hablaron cuando estaban en aquellas reuniones. Muy bien, se ha hecho la gestión, aunque ahora parece que todo el mundo tenía el proyecto de la variante hecho y que todo el mundo lo sabía, o sea, que todo el mundo es muy listo. Todo el mundo es muy listo, pero no había ni un solo documento. Pues muy bien, lo que nos importa de verdad a nosotros es que la consejería se ha comprometido, ahora estará, entraremos en la fase en la que habrá que seguir peleando para que el proyecto de la variante se plasme en un documento, porque mientras no se plasme en un documento no hay proyecto de la variante. Mientras ese documento no tenga consignación presupuestaria, no sabemos, es decir, no vale nada ese papel, será un dibujito muy mono, ¿eh? Y cuando tengamos eso, vendrá la siguiente fase, que será intentar pelear que se ejecute lo más pronto posible. ¿Cuánto tardará? Mire usted, no lo sé. Si ustedes en el 2009 no hubiesen paralizado esto, pues a lo mejor en el 2017 tendríamos nuestra variante hecha. Como ustedes no lo hicieron, los que están ahora les toca tirar de ese barco. Y es lo que están haciendo. De la misma manera, el problema de las inundaciones. Aquí cuando el río se sale por la calle Azorín, se echan todas las manos a la cabeza como si ninguno hubiera gobernado. Como si ninguno hubiese tenido responsabilidades de gobierno. Y algunos tuvieron, bajo esa responsabilidad de gobierno, un proyecto de 14 millones y medio. Y no quisieron dar el paso siguiente. Y son ellos los que lo tendrán que explicar. ¿Por qué no le pusieron a disposición de la administración pública las viviendas que le pedían? Eso es así. Y me da igual que ahora se intente buscar, vamos, lo que les dé la gana. Esa fue esa realidad. Y en la realidad que nos encontramos ahora mismo es que el equipo de gobierno de Isabel Gómez ha trasladado a la Dirección General correspondiente las obras que vienen contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique como obras de intervención prioritaria en el cauce del río Ubrique para salvaguardar las inundaciones, y estamos a la espera de que se nos conteste en el sentido que sea. Y estamos otra vez en lo mismo. Es que no se interviene en el río. Mire usted, desde el 2004 al 2017, mire usted si había tiempo para intervenir en el río. Ustedes hicieron dejación de sus funciones como responsables públicos y ahora a otros les toca recoger lo que ustedes dejaron tirado. Me da igual que se molesten, que les guste más, que les guste menos. Como ya digo, al Partido Socialista nos importa un pito el por qué no lo hicieron. Lo que sí nos importa es el daño que nos han provocado, el retraso que nos han provocado, porque si sumamos esas dos cuantías de esas dos obras de infraestructura tan importantes y tan necesarias para Ubrique, que sumaban del orden de 35 millones, 36 millones de euros, ¿cuándo vamos a volver a recuperar nosotros 36 millones de euros en inversiones? Y ahora le echamos las culpas a la Junta y los quemamos vivos si hace falta, pero usted tendría algo que decir. ¿Ustedes tendrían algo que ver en esa película? ¿O es que ustedes pasaron por aquí y no se enteraron de por dónde iban las cosas? Pues como Isabel Gómez no quiere hacer dejación de funciones, se responsabiliza, pero se responsabiliza de los pasos que ella da. Y como ya ha anunciado, con la A373, por ejemplo, si mañana la A373 se queda parada en un cajón porque alguien intencionadamente quiera dejarlo, tendrá que actuar como alcaldesa de Ubrique, no como representante del Partido Socialista, no como, digamos, amigo de la administración. Tendrá que ponerse al frente para llegar a donde haya que llegar. Pero mientras no sea así, y a los hechos me remito, cuando se nos dice desde fuera, es que la Junta nos tiene abandonados, pues Isabel Gómez en 2 años, les guste o no, primero ha empezado a moverse con ayuntamientos implicados. Han generado una dinámica de trabajo que sigue, ¿eh? Lo que pasa es que cada ayuntamiento lleva su ritmo. El último que faltaba era, creo que era Gauzín, por aprobar la moción, el manifiesto conjunto, y los siguientes pasos están perfectamente estructurados. Reuniones con los pueblos afectados de cada una de las dos zonas, presentación a los delegados territoriales tanto de Málaga como de Cádiz y presentación en la consejería. ¿Es que no se podía haber hecho eso durante 12 años? ¿O es que solo con mandar una carta diciendo qué mal está mi carretera, qué pobrecito soy de mí que me tenéis abandonado, ya está todo resuelto? ¿Algo habrá hecho Isabel Gómez cuando la travesía, que yo creo que no recuerdo el tiempo que hace que no se actúa de una manera tan enérgica y contundente? Pues las gestiones, no mandar papelitos y quejarse en la radio, las gestiones, que es viajar a donde haya que viajar y currárselo, han dado como consecuencia que la travesía se ha arreglado después de muchísimos años. Y eso parece que se intenta ningunear, pero si es que es una realidad que estamos viendo. ¿Por qué no nos comprometemos a decir que se va a arreglar el tramo desde el bosque hasta el puerto de la silla? Porque no nos lo han certificado, pero nos han dicho que se está por la labor. Y eso también será, ya que lo malo o lo que no se hace es responsabilidad de la alcaldesa de Ubrique, me imagino que lo que se hace bien sí será responsabilidad también de la alcaldesa de Ubrique, ¿no? Pues eso es gestionar, eso es trabajar, eso es lo que ha demostrado Isabel Gómez en estos dos años. Y ahora uno podrá tener opiniones, y me podrá gustar más, me podrá gustar menos, creo que debería de haberse hecho de tal o de cual manera, eso es libre. Contra eso no nos metemos. Pero el intentar ningunear sistemáticamente las gestiones que no se han hecho durante 12 años, no lo vamos a consentir. Además, por suerte para nosotros, no es cuestión de que no lo vayamos a consentir, digo, no lo vayamos a consentir sin decirlo, claro. Es que los ciudadanos lo están viendo. Y a los ciudadanos no se les puede seguir vendiendo milongas como se ha hecho durante estos últimos años. A los ciudadanos hay que decirles las cosas de verdad. Y creo que ese es el principal acierto del equipo de gobierno de Isabel Gómez, que es que las cosas que dicen las hacen, y las que hacen las han dicho, parezco Mariano Rajoy, las han dicho en su momento. O sea, no lanzamos al vuelo una serie de ideas para que todas las ideas sean nuestras, sino que vamos diciendo lo que sí podemos hacer. Creo que es una buena manera de actuar, creo que es una manera de comprometerte con los ciudadanos y de que ningún ciudadano se sienta decepcionado porque se le ha prometido algo que después no se ha ejecutado. Bueno, pues ahí queda esa cuestión. Luego, pues también quería abordar de cara al futuro los proyectos, ¿no?, de envergadura, los proyectos en los que se está inmerso de cara a trabajar, y no sé si aquí ya entramos en lo que es la visión de cómo van a ser los próximos dos años, lo que resta de legislatura. Sí, bueno, es que estoy mirando el tiempo que me queda, pues la verdad, sin a modo de no querer ser muy pesado, pero indudablemente si yo me pusiese aquí a pormenorizar los logros y las consecuciones de este equipo de gobierno en dos años, a lo mejor hacía falta un programa, sintetizando haría falta un programa de tres horas, porque es que el número de actuaciones de toda índole, porque muchas veces hablamos de actuaciones y solamente hablamos, parece que hablamos de obras, de cosas que parece, sí, que se ven mucho. Pero los pequeños mantenimientos, abandonados desde hace mucho tiempo, las actuaciones en los colegios, que es que alguien decidió en su momento que los colegios a mí me importan un pito. Mire usted, los colegios son inmuebles, propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, y los que van allí son hijos de ciudadanos de Ubrique, y por ende, ubriqueños. Y me imagino que si un ayuntamiento no se tiene que preocupar dónde van sus ciudadanos, díganme ustedes, ¿para qué está el equipo, para qué está un gobierno municipal? Entonces, cuando tú llegas y te encuentras el estado de abandono de esas pequeñas cosas, pero que sumando todas esas pequeñas cosas te generan un problemón enorme, ¿eh?, en todos esos equipamientos, en todas esas instalaciones, el abandono sistemático de las calles, porque vamos, los boquetes socialistas, como decía alguno, es que los boquetes socialistas, no, mire usted, los boquetes, los que están tapando los socialistas, son los que otros dejaron, ¿no? O es que los boquetes por eclosión espontánea en las calles se originaron en un momento. Parece que ahora todos los boquetes son achacables a... Mire usted, por desgracia, el estado de abandono ha sido generalizado. Ojalá hubiese sido nada más que una zona de Ubrique, o hubiese sido un... es sistemático y generalizado. Y si uno escuchara los informes de delegaciones mensualmente, en los plenos, mientras están jugueteando con los móviles y tal, atendieran un poco, se enterarían de la cantidad de cosas que dejaron por arreglar, incluso habiéndoselas prometido a los ciudadanos. Porque esa es otra cosa muy curiosa. No hay una solución que se ponga sobre la mesa que no sea de alguno de los anteriores. No sé si es que hicieron una lista y se la pidieron como propia y a partir de ahí todo es de ellos. Pero es que es tan ridículo el intentar ningunear una actuación que tú has estado prometiendo durante mucho tiempo por el mero hecho de que la hace otro equipo de gobierno. Si es que se nota, la acción-reacción se nota. Cada vez que vienen a estos medios la alcaldesa o algún concejal a anunciar una obra, hay una corriente sistemática del tripartito de descalificaciones, insultos, bueno, son fundamentalmente los enfangadores, todos sabemos quiénes son, insultos, ataques personales, y eso es constatable también. A lo mejor, esperando que nuestra reacción sea esa, ponernos a su nivel, y en vez de que se hablen de las consecuciones y de los logros, que hablemos de esas situaciones que ellos quieren provocar. Pues a mucho que les pese, cada vez que insulten a un concejal, a mí mismo, ¿no? O sea, yo puedo sacar documentación clara de cómo se me insulta en la basurilla esa que publican bajo, no sé si son andalucistas por sí, o los andalucistas, o no sé qué leche son ahora, como llevan 300 años cambiando de nombre, algún día tendrán uno definitivo. O a lo mejor no lo tienen ya definitivo para nunca más. Se insulta personalmente, con nombres y apellidos, que ya han perdido la vergüenza. Han perdido la vergüenza sistemáticamente. Lo que pasa es que no le vamos a entrar al trapo, que sigan insultando. Ante cada insulto, seguiremos presentando un proyecto de obra. Ante cada manipulación malintencionada para intentar dejar en evidencia alguna actuación municipal, actuaciones, reuniones con los colectivos, puesta en común de las situaciones con esos colectivos y toma de decisiones en común con esos ciudadanos, que son los que han puesto Isabel Gómez en la alcaldía de Ubrique. Otros, en estos últimos 12 años, no podrán decir nunca que los ciudadanos los pusieron de alcalde, porque no fue así. Se pusieron entre 9. A Isabel Gómez lo han puesto la mayoría de los ciudadanos. Y Isabel Gómez y su equipo de gobierno se deben a esos ciudadanos. Y como marca la ley, que legítimamente los ha puesto ahí, como marca la ley, dentro de 2 años se presentarán a esos mismos ciudadanos a rendir cuentas. Y esos ciudadanos son los que tendrán que valorar si lo que se ha hecho es razonadamente aceptable o no. Y nosotros respetaremos la decisión de la ciudadanía en el sentido que sea. Pero lo que sí tiene que decir el Partido Socialista es que lo que no vamos a consentir, le pese a quien le pese, es que el trabajo, la dedicación, el compromiso, el interés que todo el equipo de gobierno está poniendo en todos y cada uno de los temas, la preocupación porque la ciudadanía esté informada, sea conocedora de lo que pasa y además sea partícipe de esas decisiones, todo eso no vamos a permitir que nadie lo enfangue intentando sacar rédito político. Y yo me parece de personas muy pobres, es decir, y por no seguir más lejos, que alguien no se alegre de que se resuelvan problemas históricos de Ubrique. Y escuchando a más de uno, da la sensación de eso. Es querer buscar siempre el rabito y un puntito más para intentar siempre encontrar la parte negativa. Y como le decía a unos compañeros, que no es hacer una lista de lo que queda pendiente, que haberlo haylo y mucho. Lo importante es la lista de lo que se va haciendo, por qué se hace y cuál es el camino que queremos tomar con esa decisión. Y yo creo que la ciudadanía de Ubrique, con 2 años de gestión, se fía de Isabel Gómez, se fía de su criterio y, sobre todo, fundamentalmente, se fía de su palabra, que nos parecía importantísimo. Creo que hasta ahora no ha tomado una decisión de la que después se haya descabalgado, ni le ha indicado a nadie ninguna solución oportunista para después cambiar. Nos estamos tragando situaciones que son sobrevenidas de gestiones anteriores y nos las estamos tragando estoicamente porque, además, es su obligación, en contra de lo que piensen algunos, uno no es responsable de los 4 años que está. Uno es responsable de los 4 años que está y de los sobrevenidos. Y no puede estar uno históricamente echándole la culpa a, que es lo que se intenta muchas veces. Es que ustedes no paran de echarnos la culpa por lo que no se gestionó. No, lo que le estamos diciendo es lo que no se gestionó y por dónde vamos nosotros en la gestión. Si mañana Isabel Gómez tiene que ceder la alcaldía a otro, lo que le garantizo es que el que entre se va a encontrar el camino perfectamente delimitado y va a saber desde qué punto tiene que seguir trabajando. Por desgracia, el traspaso de Isabel Gómez duró menos que un saludo de hola y adiós. Por desgracia, digo. O sea, no es ninguna ventaja. Fue una verdadera desgracia el no encontrar asuntos sobre la mesa sobre los que seguir trabajando. No nos ha importado, se han puesto manos a la obra y creo, como digo, indudablemente soy interesado, pero desde el Partido Socialista estamos bastante satisfechos por dónde van las cosas. ¿Que nos gustaría que las cosas fuesen un poquito mejor? Seguro. ¿Que hubiera más dinero? También. ¿Que se pudieran ejecutar en más corto espacio de tiempo? Mucho, vamos, seguro. Pero la realidad es la que es y creo que el ritmo y el trabajo que se está haciendo va por buen camino. Pues ahora sí, de cara al futuro, ¿no? Antes de finalizar, esa visión de cómo ve los próximos 2 años de legislatura. Pues yo soy optimista con estos 2 años de legislatura. Sí soy optimista, por una sencilla razón. Porque sé cómo se está trabajando, porque sé por lo que se está apostando, y como ya digo, indudablemente no tengo que ser yo el que lo presente, indudablemente lo tendrá que presentar la alcaldesa cuando esté resuelto el asunto. Lo que pasa es que muchas veces con asuntos resueltos se eternizan, no tenemos la prueba más palmaria es la calle Practicante Antonio Río, que estando la resolución desde octubre de 2016, ¿no? Sí, estamos en la fecha que estamos en 2017 y todavía no nos han tramitado la documentación. No es una excusa, no es quitarse, no es que parezca que le estamos echando las culpas a otro, es que la tramitación administrativa no depende del Ayuntamiento de Ubrique. Lo que sí saben los ciudadanos y lo que sí saben los vecinos de aquella calle es que en el momento que se culmine el procedimiento administrativo que quede, que yo no me acuerdo ya cuál es, inmediatamente a continuación se inician todos los trámites de la obra. Otras se hacen con mucha más rapidez. Y después hay una cosa, cuando tú empiezas a apostar por cosas, pues tienes la satisfacción como por ejemplo el CAI, ¿no? El Centro de Atención Infantil Temprana, que es que algunos intentan casi ningunearlo. Es importantísimo. O sea, tan sensibilizados que estamos con el tema de salud, que lo estamos, porque cuando nos toca padecerlo, lo padecemos todos, los que gobiernan y los que no gobiernan. Estas situaciones deberían de ser para que las encumbráramos. Hombre, y algo tendrá que ver en la gestión Isabel Gómez, ¿no? ¿O es que esto no lo han regalado porque tocó en una tómbola? O sea, esa es la parte que yo quiero que se valore. A cada uno lo suyo. Y después usted critique lo que entienda que no se está ejecutando adecuadamente. Que está usted en su derecho. La apuesta de futuro. Pues, por ejemplo, yo creo que para los socialistas y para Ubrique entero es una enorme satisfacción ver el final del túnel de la calle Curtidores. Y sé que a algunos hasta les molesta que se vaya a arreglar. Porque estaban tan convencidos que eso no se iba a poder arreglar nunca, que iba a ser un arma arrojadiza. Y me consta que es así. De hecho, de sus discursos, algunos lo han eliminado ya totalmente. Ya la calle Curtidores no existe. ¡Qué casualidad! Cuando se anuncia que el viernes pasado se firma el plan de cooperación donde entra calle Curtidores, desaparece del discurso político. Pues mire usted, vale, nosotros nos preocuparemos en que no sea, en que no desaparezca del discurso político, porque nos parece un logro importantísimo. Y como eso, tantas cosas. Es curioso que ahora que se aprueba una resolución para arreglar unas deficiencias del recinto ferial, que es que llevan muchos años solicitándola y demandando las Endesa, y ahora nos dicen que este es el punto y final, por desgracia nos ha tocado a nosotros. Parece que es algo baladí, que es algo que a los demás le cogía de paso. Claro que son recursos, es que vale 38.000 euros resolver el problema con Endesa para que haya luz en la feria. Es que así de simple, es que si no, no teníamos luz en la feria. Y esas gestiones se las ha tenido que tragar enteritas Isabel Gómez. De la misma manera, el buscar financiación para asfaltar la Plaza de las Palmeras. Y algunos siguen diciendo que el proyecto es suyo y que, pues, para ti el proyecto. Pero que el problema es que le ha estado falseando la información a muchos ciudadanos sobre muchos temas, y ahora no jugamos a eso, aunque nos llevemos algún que otro coscorrón. Entonces, yo creo, y sobre todo estoy convencido de que estos dos años van a ser años de concreción de muchos de estos programas. Indudablemente la lista de los pendientes seguirá existiendo y será más amplia, seguro, que al equipo de gobierno le gustaría. O sea, nadie pensó en ningún momento que en cuatro años se iban a resolver los problemas de 12 y además que no iban a surgir ningunos nuevos. Pero yo creo que la parte importante es contarle la verdad a los ciudadanos, decirle dónde estamos y por dónde vamos y hasta dónde queremos llegar. Y creo que en eso aprueban con creces el equipo de gobierno socialista. Pues con esa última planteamiento nos vamos a quedar, si te parece, pues se nos agota el tiempo previsto en el espacio de política local, agradeciéndole a Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE, su participación en este último espacio de la temporada de política local. Nos dos preguntas, si quieres añadir algo más para finalizar. No, es que podía contar algunas cosillas más, pero no. Yo creo que lo importante del mensaje, porque indudablemente hay mucha gente que tiene muchas expectativas en este equipo de gobierno, es esa tranquilidad de que se está trabajando bien en los asuntos, de que se está intentando el máximo, y sin jugarse a divino, sé que pueden venir unas cuantas sorpresas muy positivas en no mucho tiempo, que a lo mejor a algún otro hasta se le erizan los pelos del cogote, pero en eso estamos. Pues trabajando en cualquier caso, no desde, en este caso, el ámbito del PSOE. Jorge Chacón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.